Al primer invitado ya en nuestra mesa, un compañero que participará en la charla Estados de Emergencia y Control Militar. Muy buenas, buenos días, ¿qué Hola. tal? ¿Qué hay? Y como os decíamos, vamos a empezar a esta cobertura. Eres el honor de ser el primer invitado a la mesa de esta mañana. Y cuéntanos un poco, es una charla que se dará mañana, domingo 10 de diciembre. Ya os decía, el título es Estados de Emergencia y Control Militar. Cuéntanos un poco. Por encima, una introducción a lo que la gente que venga mañana a esta charla, a las 11 de la mañana, el domingo 10 de diciembre, podrá encontrarse. Vale, pues es repasar un poco esta última oleada de militarización que ha habido sobre todo, igual mirando desde el punto de vista de los países occidentales en estos últimos años. También ver cómo igual esto ya estaba anunciado de alguna manera por textos de las mismas fuerzas armadas o políticos o del poder en general. Y bueno, y esta vez en particular, pues hablar igual del rol de los estados de emergencia, de las catástrofes, de cómo utilizan eso para expandir el control, el dominio sobre un territorio, sobre una población. Y bueno, también el peligro que pueden ser ciertas catástrofes o emergencias para el mismo poder, que vacila, ¿no? Son momentos de ruptura cuando son reales, porque luego también hay que distinguir entre las emergencias que son reales y las que no son reales, que son inventadas, ¿no? Las varias epidemias que anunciaban centenares o decenas de millones de muertos y luego, pues, no pasa nada, ¿no? En plan, no ha habido nada. Entonces, bueno, a ver también cómo funciona esto del miedo, ¿no? La cultura esa del miedo, de intentar convencer a la gente que siempre tienen que estar protegidos por una autoridad, ¿no? Por unas fuerzas. Y bueno, un poco la idea es esa, así en general. Luego. Sí, porque en este sentido sí que estamos encontrando, entiendo que también vas a ir por ejemplo con la charla, que en los últimos años cada vez hay una presencia más normalizada, ¿no? De militares, ¿no? De fuerzas armadas en calles, en determinados puntos, ¿no? Y en situaciones especiales, ¿no? Entiendo que está habiendo, digamos, lo que llamaría esa degeneración, ¿no? O ese avance hacia esa. O sea, va un poco por ahí. No he entendido lo último. No, me refería a que en los últimos años cada vez se está normalizando más la presencia militar en calles, en espacios concretos, ¿no? Que se está normalizando, ¿no? O Sí. sea, digamos que en la charla un poco hablarás también de esa normalización que se está dando, ¿no? De legitimación, ¿no? De que Sí. las Fuerzas Armadas estén en nuestras propias calles. Claro, hemos pasado en estas sociedades aquí europeos, así, hemos pasado de un odio bastante difundido respecto a los militares, ¿no? Cuando había la mili y todo eso, era una cosa bastante normal que no nadie quería, o sea, poca gente quería hacer la mili, no se veía bien a los militares, se veía que eran opresores, que eran invasores, se hablaba del imperialismo, pero bueno, ha ido cambiando la sociedad también un poco, o bastante, y mientras tanto ellos también han ido trabajando para legitimizarse, ¿no? Para pasar como los buenos. Entonces las varias guerras de, bueno, guerras, las varias operaciones de paz humanitarias, todo eso. Bueno, entonces, claro, uno de estos trabajos que han ido haciendo es como tener los militares presentes en las calles para que la gente se vaya acostumbrando. Y de hecho ya está bastante normalizado con la excusa. Inicialmente, el primer país así que lo hizo desde ese punto de vista en esta oleada ha sido Italia, y era con emergencias no tan contundentes como ahora las últimas. O sea, el conflicto, el problema de las basuras en Nápoles, la microcriminalidad y la inmigración. O sea, que no eran temas muy, muy grandes, pero con esta excusa ya pusieron algunos miles de militares en las calles, y desde entonces no se han ido. O sea, inicialmente era para 6 meses y ahí se han quedado desde el 2008, si no me equivoco. Y bueno, últimamente, pero estamos viendo, por ejemplo, esto del terrorismo, ¿no? Que está funcionando muy bien. Entonces, aquí en España, en parte, en el Estado español, en Francia lo hemos visto, bueno, un estado de emergencia permanente durante casi 2 años, que luego se ha transformado en un cambio de en las leyes para prácticamente mantener este estado o ciertas cosas de este estado de emergencia. Y en Bélgica también se ha visto, y bueno, en varios países pues de vez en cuando se ha visto ahí el uso de los militares o la presencia de los militares, o aunque sea solo hablar de la posibilidad de utilizar los militares para un poco de todo, incluso huelgas, bueno, desórdenes así leves, revueltas, y bueno, las catástrofes obviamente. Entiendo que entonces, por lo que nos estás contando un poco, que precisamente jugar un poco con la alarma social, el alimentar la alarma social, el miedo un poco, para justificar todo esto, ¿no? O sea, has mencionado el terrorismo, has mencionado pues, situaciones, digamos, de emergencia sanitaria, ¿no? El tema de las basuras, algunas huelgas en las que, pues digamos, gobiernos hablan de que hay un interés público que está por encima de esas huelgas y demás, ¿no? Que juegan un poco con el miedo, ¿no? Para, sí. para que sea incluso la propia población que termine demandando, sí. ¿no? Sí, se sientan sí. seguras. Sí, sí. Claro. Y ahí también entramos, o podemos entrar, en algunos temas espinosos, que es como eso de las conspiraciones, claro. Eso es un temazo porque pueden surgir unos debates ahí que se van por las ramas. Y, pero bueno, yo tampoco creo que la solución es no hablar de nada de eso, porque el poder siempre ha conspirado y sigue conspirando. Es como, ¿por qué tenemos que tener una visión así crítica de la sociedad y no pensar que están conspirando para no dar pie a esas teorías? El rollo es mirar qué puede ser, qué no puede ser y analizarlo y hacerlo seriamente, no empezar a hablar de ovnis cuando, yo qué sé, antes de llegar a hablar de ovnis, pues hay muchas otras cosas que son conspiraciones reales o simplemente que se organizan para machacar a las poblaciones y, bueno, a través del miedo, y el miedo se crea pues sobre cosas que no necesariamente existen, ¿no? Como de la misma manera que las varias iglesias han utilizado el miedo durante siglos, ahora es fácil decir, para nosotros es fácil decir, esto era control social, control mental, lo que sea, y la ética, ¿no? Y todas esas cosas. Y sin embargo ahora nos cuesta, ¿no? Las nuevas religiones nos cuesta reconocerlas, la democracia, el progreso, la tecnología, todas esas cosas. Y por lo tanto luego tenemos las manos ligadas de alguna manera porque no podemos actuar si no estamos analizando realmente la situación. Y un matiz que me gustaría que también aclaráramos. Estamos hablando de control militar y es un tema bastante... Bueno, espinoso también, o que se ha tratado de manera recurrente. Hablamos de militarización, hablamos de un ejército o hablamos de fuerzas de seguridad del Estado. También se ha comentado mucho la militarización dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, que funcionan realmente como un modo ejército, a pesar de que algunas de ellas no tendrían por qué. Siquiera hablamos de una policía local que puedes ver por las calles completamente militarizada o utilizando armas y una situación de control social. En España, concretamente, hemos vivido unas situaciones relacionadas ahora con temas de independencia en los cuales ciudades enteras han sido tomadas por fuerzas de seguridad del Estado, en este caso cuerpos que sí pertenecen pues, claramente a la disciplina militar y cuerpos que pertenecen a las relaciones de gobierno del Estado. Y, sin embargo, ha funcionado de la misma manera. ¿Entendéis alguna o entiendes alguna diferencia entre lo que es un control militar puro de situar al ejército como en ente que es independiente del Estado, ¿no? Que representa al Estado, pero tiene una disciplina militar, etcétera, o si la actuación se hace a través de las fuerzas de seguridad del Estado, que sí están regidas por las mismas leyes que un ciudadano, en principio? Es un ejército haciendo labores policíacas y una policía que dispone de armamento de guerra, incluso sí. patrullando las estaciones de tren, calle Preciados aquí, supongo. Sí, sí, obviamente hay diferencias, pero también están como cerrando esas diferencias, lo que decís, ¿no? Que por un lado los militares desde arriba, si queremos decirlo, están como bajando al nivel de policía, o sea, al hacer guerra interna, y la policía que se está militarizando, que se está profesionalizando aún más en la guerra, ¿no? En la guerra misma. Entonces hay diferencias, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que siempre van juntos, que ellos van utilizando diferentes herramientas para llegar a lo que quieren. Aunque sí, creo que sí que es importante tener en cuenta diferencias, por ejemplo, que Los militares tienen acuartelamiento, no tienen contacto con la población local, mientras la policía sí. Vive entre la gente, sus hijos van a las escuelas con otra gente normal. Entonces, claro, ahí hay una debilidad para las fuerzas policiales porque son más reconocibles, mientras los militares como están más distantes, entonces no tienen tantos riesgos. Pueden hacer ciertas cosas sin que la población consiga, no sé, hacer algo en contra suyo como respuesta, ¿no? Y también, bueno, la distancia esa cuando se utilizan militares o cuerpos como la Guardia Civil, que son así un intermedio, se utilizan y existen por esa distancia con la población. O sea, es mucho más fácil matar a alguien, reprimir a alguien si no lo conoces, si no es tu vecino. De hecho, no hay muchos guardias civiles que están en su propio pueblo o en su propia ciudad. Suele ser siempre lo más lejos posible, de la misma manera que en Italia con los carabinieri. Y es precisamente eso, es una manera de que ya llevan un siglo o más haciendo cosas así para no tener esa fraternización con la población local, ¿no? Que no llegar a entender los sufrimientos de la población civil del sitio, también porque al fin y al cabo los que están ahí como los soldados rasos y la policía así rasa, pues yo qué sé, al fin y al cabo son unos pringados, o sea que no es que son la aristocracia, son unos pringados como los demás que pues no tienen igual mucha ética y se ponen al lado de la autoridad y hacen unas cosas que otra gente no haría, pero podían llegar a entender ciertas cosas o los sufrimientos que tiene otra gente. O sea, están bien pagados precisamente por eso, para que no lleguen a, para que haya esa distancia, para que se sienten así otra clase. A eliminar la empatía del ciudadano. Es curioso, además, esto que comentabas, en el aspecto del control militar o de la familiarización de la población civil o normal, todo hijo de vecino, con la presencia militar, concretamente en estos hechos que comentábamos antes, con respecto a los actos de independencia en Cataluña, el hecho de ver a población normal aplaudiendo y loando incluso a la Guardia Civil o a convoys de policías que se dirigen hacia Cataluña, aplaudiéndoles y felicitándoles, era precisamente gente que probablemente se ha cagado literalmente en la Guardia Civil como cuerpo que siempre ha estado multando en las carreteras, etcétera, ¿no? Y siempre ha sido Guardia Civil, es como una entidad mayoritariamente odiada por el ciudadano de a pie, y de repente les ves aplaudiéndoles, danzándoles besos y flores a su paso, y es como, pero qué mierda es esta, forma parte exactamente de lo mismo. Sí, lo único que esto es solo un lado de la realidad, porque el otro lado es que en Cataluña los mozos están ganándose los corazones de las personas. Igualmente. Entre el atentado de las Ramblas y lo del referéndum, pues todo lo que eran los muertos a manos de los mozos, los ojos sacados, las torturas, la represión en las calles, se ha olvidado. De golpe la mayor parte de la gente se lo ha olvidado, si lo sabían, porque hay mucha gente igual ni lo sabía, como no sabían que había presos políticos antes de los políticos presos estos que hay en la cárcel ahora. Y entonces, claro, también eso, por ejemplo, creo que esto es otra emergencia, lo del nacionalismo es otra emergencia que se está utilizando como siempre a favor de los burgueses, ¿no? De los varios de las clases dominantes, y en este caso pues les conviene hacer así. Entonces también ahí hay unas trampas que si caemos en ellas, si vamos siguiendo el rollo ese mediático sin fin, y pues nos perdemos y no vemos, incluso entre nosotros, entre nuestros ambientes, no vemos que realmente ahí hay un juego, están jugando con la gente y gente igual va a llegar a morir, igual podía haber una guerra quizás, pues por cuestiones que realmente no son lo que dicen, o sea que están ahí peleándose, pero de broma realmente, porque no creo que el Junqueras se está pasando hambre en la cárcel o que lo están pegando. O sea, está ahí dentro un ratito y luego ya saldrá y ganará mucho estatus, de la misma manera que Puigdemont y todos los demás. Y bueno, cada uno ahí jugando su gente para no hablar de crisis, para no hablar de los problemas locales, para limpiar las caras de las policías locales, o sea, autonómicas. Y bueno, sí, eso refuerza la actitud esa hooliganesca, el patriotismo hooliganesco este de Murcia, Sí, porque ese proceso de legitimación, ¿no?, que antes mencionabas, digamos que sí que en los últimos meses, ¿no?, en el caso del Estado español, les está saliendo muy bien en ese sentido, ¿no? O sea, se ha visto imágenes, ¿no?, que yo creo que hace muchos años que no se veían, ¿no?, de esas actitudes, ¿no?, de hooligan, ¿no?, de vamos a ir a por ellos y aplausos masivos, ¿no?, a los cuerpos policiales, a la Guardia Civil y demás, ¿no? Que acudían en contra del enemigo, ¿no? Es decir, ese proceso de legitimación les está saliendo bastante bien. Precisamente en un momento en el que, como nos comentabas, está la crisis de fondo, en el que debían estar más deslegitimados, ¿no? Como cuerpos que aseguran los privilegios de las clases propietarias, que aseguran la propiedad privada y demás, debían estar en el momento más deslegitimados, están consiguiendo lo contrario, justo. Y además, sin querer entrar, como comentabas antes, en conspiraciones, etcétera, pero claro, como tal y como dice Arcadio, si una de las intenciones, que evidentemente no creo que fuera la única de todo este montaje, era legitimar la presencia pseudo-militar, policial en las calles, desde luego les ha salido bastante bien. Hay un montón de aspectos que son derivados, como decías, ¿no?, y ramificaciones que pueden salir a través del título esencial de la charla, Estados de Emergencia y Control Militar. A mí se me están pasando por la cabeza tres o cuatro. En fin, no vamos a tenerte aquí toda la mañana. ¿Hay algún aspecto que...? No, pero sácalo si quieres. ¿Hay algún aspecto que o te gustaría a ti resaltar y que probablemente forme parte de esas ramificaciones que podamos pensar? No, es que la gente se pone con conspiraciones y tampoco es eso, las cosas son más sencillas. Pero probablemente muchas de estas pensamientos derivados que salieran tienen más sentido que cosas que en principio pueden parecer conspiraciones lejanas y que al final acaban revelándose como realidad. Que están funcionando. ¿Hay alguna de estas que te gustaría comentarnos y que la gente suele tomar como diciendo, mira, esto se está yendo ya la olla con todo este asunto y, sin embargo, algo que veis bastante patente? A ver, por un lado local, que igual mucha gente yo creo que sí que lo está viendo y, o sea, igual no es uno de estos que la gente dice, nada, no existe. No sé si es simplemente oportunismo, que puede ser, porque yo creo que muchas veces trabajan a nivel oportunista, no sé cuánto es planificado, no sé qué, pero bueno, lo de la crisis nacionalista, pues ha funcionado bien para cubrir muchas otras cosas, la crisis en general, el descontento en general, y bueno, cosas concretas como la corrupción, se estaba cuestionando, ¿no?, el bipartidismo eso, y, o sea, por eso han llegado Podemos y Ciudadanos para cubrir un poco, para renovar ahí el bipartidismo, pero eso que, ¿no?, últimamente en medio de todo esto de los nacionalismos, pues ha habido varios incendios en juzgados, donde justo se trataba del caso Gürtel. Han muerto otros miembros del PP que implicados en lo de Gürtel. E incluso de la judicatura. Ya, yeah. Yeah, yeah. En fin, virus extraños. Claro, que yo qué sé, ¿sabes? Nunca se sabrá bien, pero ¿sabes? Es como pensar que eso no puede pasar, eso sí que me parece bastante iluso, o sea, que porque siempre lo han hecho. Es como, sabes, la misma gente que igual cuestiona que puede haber una conspiración para matar a tal o cual político, no sé qué, luego igual se pega 20 horas mirando series donde está todo basado en eso, en juegos de poder y de gente matándose y cambiando de alianzas y no sé qué. Entonces, como, a ver, tenemos que aclararnos las ideas. Luego, a nivel internacional, pues yo creo que un tabú bastante grande en ciertos ámbitos es lo del 11 de septiembre. Yo, personalmente, por las cosas que he visto, leído, analizado, no sé qué, escuchado, pues a mí me suena que eso fue bastante inventado, o sea que luego igual no lo era, pero los resultados que han surgido de ahí, lo que han aprovechado para hacer luego es todo lo que estamos viendo ahora, desde las guerras en Afganistán, Irak y bueno, en Siria y todos los demás países, y las guerras encubiertas, ¿no? Como cosas que están pasando en Nigeria, cosas que están pasando en el Yemen, control a nivel estadounidense interno de la población, todo eso viene de ese momento de 11 de septiembre. El patriotismo exageradísimo de Estados Unidos, o sea, renovado también, porque es como, son como momentos en que consiguen renovarse y volver a imponerse, tanto físicamente a nivel de control como a nivel de corazón, ¿no? Y de cabeza, y de convencer a su propia gente de seguir apoyándoles y no cuestionarles. Voy a plantearos dos temas. No vamos a extendernos aquí mucho más rato, que tenemos más compañeros que quieren entrar a la mesa. Pero mañana igual, en la charla, os los lanzo, si no los comentáis. Justificación del aumento del gasto militar, empresas militares que están detrás de esta facilitación de los estados de emergencia y el control militar, por un lado, que esto daría para hablar también horas. Y una cuestión que a mí me ha llamado la atención últimamente, no sé si en los últimos meses, han salido noticias relacionadas con varias ferias de armamento en distintos países del mundo y su relación, en este caso es directa, ¿no?, con el control militar, pero una ramificación bastante importante de la militarización y de la inversión tecnológica militar en la protección, entre comillas, de las defensas de las fronteras de los países, ¿no? En esta eterna divergencia entre gente pobre que no quieren que entre a los países ricos, y esto hay que hacer una frontera cada vez más alta y cada vez más armada. Esto forma parte también de este control militar. Así enlazo estos dos temas, por ejemplo, por dejar algunos, pero vamos, yo os digo que se me ocurren bastantes, sí, más. Lo de las fronteras, yo creo que las fronteras siempre han sido militares. Pero claro, hay momentos que igual eso se... Hay una oleada nueva, y en este caso ha pasado en estos últimos dos años, tres años. Yo creo que una cosa interesante es ver que, por un lado, se ha extendido esa frontera hacia otros países de la Unión, fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces es como la frontera física esa como que se va haciendo más ancha. Y por otro lado, yo creo que es importante ver que también lo de las fronteras por todos lados, porque ahora con la excusa esa también de la inmigración, del yihadismo a través de la inmigración, es una nueva alarma, ¿no? Claro, lo que consiguen hacer es decir, vale, tenemos que hacer controles todo el rato a todo el mundo, ¿sabes? Saltarnos nuestras propias leyes, cambiarlas, romper incluso trozos de una constitución, como por ejemplo en Bélgica, o sea que tenían así como un problema con que no, la misma constitución no preveía un estado de emergencia. Entonces, bueno, tenía que encontrar la manera y al final, o sea, queriendo o no, no vamos a saber nunca, pero yo no voy a creerme a los periódicos, lo que dicen los periódicos del poder, cuando sé perfectamente que en otras cosas no dicen la verdad. Entonces, ¿por qué tengo que creerme lo que dicen respecto a estas cosas? Entonces, queriendo o no, planificando o no, han conseguido como extender esa frontera hacia afuera y hacia, sobre todo hacia adentro, o sea, hacia limitar las libertades entre comillas o derechos entre comillas que había, y bueno, también convertir a los mismos ciudadanos en policías, ¿no? Por un lado en policías y por otro lado en presos, ¿no? Es como una cosa contemporánea. Sí. Bueno, hay un montón de temas interesantes, seguramente saldrán en la charla de mañana, el domingo 10 de diciembre, a las 11, estados de emergencia y control militar, en la cual participará el compañero. Muchas gracias por haber estado aquí estos minutos y habernos dedicado un poco de tiempo. Bueno, gracias a vosotros y gracias por hacer este curro con las radios libres, que es importante, precisamente por esta cuestión de... ¿no? Del control de las noticias, que además yo creo que con las tecnologías modernas parece que igual tenemos más posibilidades, pero no sé, lo de Twitter y esas cosas, al final... Es igualmente perverso también. Sí, esto. Sí, sí, que no sé si nos están machacando más de lo que, de lo que pensamos, pero que es importante el curro que estáis haciendo. Muchas gracias.